La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Hoy 30 de noviembre de 2016, esto es Voz Universitaria, el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos, Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes, hoy saludamos con mucho gusto. Iba a decir buenas noches porque está Joel Bonilla, pero no, es mediodía. Nos da mucho gusto tener aquí a Joel Bonilla con nosotros este día, en esta ocasión. Nuestra universidad debería de estar festejando por varias circunstancias. Una, principalmente, ajá, porque un día como hoy, 30 de noviembre, hace 20 años, ya en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, sale publicada la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Hace 20 años. Hace 20 años. Claro que, bueno, hay otras circunstancias que se están presentando en este estado de Veracruz. Sí. Iba a decir ese estado lamentable, no, ese estado de Veracruz. Pero hubiéramos hecho algo como universidad, son 20 años. Mañana va a haber una actividad muy importante, el viernes, perdón, una actividad muy importante donde viene John Ackerman, viene Imanol Odorica. Participa la licenciada Jongitud. Sí, la Junta de Gobierno está organizando una mesa muy interesante, pero me gustaría que la comunidad universitaria festejáramos en grande los 20 años de la autonomía, que es una palabra que vamos a tener muy claro en esos momentos de la universidad pública, ¿no? Así es. Que no quiere decir nos abastecemos solitos, ¿no? Es simple y sencillamente cómo hacer tu vida propia como universidad sin depender de las decisiones políticas. De las decisiones políticas. Externas, ¿no? Evidentemente tenemos que ver con las cuestiones económicas. Digo, la federación tiene que mantener la universidad pública. Para eso están los impuestos y por eso hay, exacto, un proyecto de nación que debe ver a favor de la educación superior. Tienes toda la razón. Pero debemos de tener siempre claro en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu universitario, la palabra autonomía, ¿no? Eso es muy importante. Y hoy se cumplen 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana, que justo hace 20 años se hizo un festival de la autonomía. Hubo un desfile, por cierto, en la calle, con todos los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana. Emilio G. de Villarreal le toca en ese momento encabezar este proceso importantísimo. Se nombra a los miembros de la Junta de Gobierno a partir ya de la Ley de Autonomía. Estaba Patricio Chirinos Calero como gobernador y como secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, ¿no? Cierto. Uh-huh. Estaba en ese momento. Entonces, también el concierto de la Sinfónica de Jalapa va a estar dedicado a los 20 años de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Pero yo digo que eso debemos de tenerlo muy claro, ¿no? ¿Qué significa la autonomía? Y en aquel momento hubo varias mesas, varias pláticas con expertos sobre la educación superior pública en nuestro país que estuvieron aquí con nosotros hablando sobre la importancia de la autonomía. Entonces, hoy festejamos, íbamos a poner el día de hoy esa canción que hizo famosa la orquesta de salsa moscovita, la de La V no se toca, uh-huh, pero está en YouTube solamente y no tenemos internet. Ah, okay. Ha estado fallando mucho internet aquí en nuestra casa de estudios, entonces no lo podemos escuchar, pero queríamos oír La V no se toca, que te has de acordar que se puso hasta cierto punto de moda mientras que estaba la movilización de nuestra universidad. Exacto, exigiendo. Es una canción reciente. Sí, pero bueno, ya no salió. Lo que sí, Liliana, es de que ya estamos a unas horas de que termine esta pesadilla de la administración. Ya acabará por fin las palabras de gobernador con permiso, con licencia, gobernador interino para ingresar ya con el gobernador del estado de Veracruz. Pero bueno, el nombre de gobernador se lo gana quien gobierna. Quien gobierna. No quien... Quien ostenta un título falso, ¿no? Exacto. Entonces sería la persona que tiene licencia como en una investidura que no le corresponde, ¿no? Así es. Justo venía pensando ahorita en el camino, ¿qué estará haciendo en cualquier parte donde se encuentre? Puede estar incluso aquí en Jalapa, en cualquier parte. ¿Qué estará haciendo Javier Duarte y su familia? ¿Estarán felices y contentos? No creo, ¿eh? Están diciendo, bueno, ya se acabó, ya es borrón y cuenta nueva. Nadie está contento con un fracaso encima en su vida, en su trayectoria. Bueno, es que las palabras que escuchamos, las últimas de Javier Duarte, que las dio ante Carlos Loret de Mola, era de que era inocente, ¿no? O sea, no hablaba de fracaso. No hablaba de fracaso porque sus cuentas personales económicas están abundantes. Desde el momento en que se le acusa, ya es un fracaso. Si hacemos una encuesta de calle, de ojo de buen cubero también, en todo el estado de Veracruz, de norte a sur, de este a oeste, la opinión será unánime de este pueblo veracruzano. Ha sido la peor gobernatura, la peor administración en la historia del estado de Veracruz. Ni gobernó ni administró. Yo creo que ni siquiera entra en esa casilla de denominaciones. Lo peor. Ha sido lo peor. Y hoy Clementina Guerrero hace una serie de declaraciones a través de un trabajo que realizan en el diario de Jalapa, Ariadna García, que pues es de llamar la atención, ¿no? Dice Clementina Guerrero, conocida por nosotros, que Veracruz tiene el mayor endeudamiento de su historia. Llevará 12 años pagar y recuperarse. 12 años. Bueno, pues ya es un aliciente que haya un periodo en el que nos podemos recuperar, ¿no? Que no veíamos para cuándo ni para dónde. Cuando pasaron 12 años de destrucción, tal cual. Ahora, ¿va a ser a base de sacrificio? Sí, sin duda alguna. Y con todo ese dinero que se tiró, o fue a dar a las cuentas personales de algunas personas. Eso es lo peor. Dice, se pudo haber construido 62 hospitales de especialidades, cubrir 10 años de gastos de la Universidad Veracruzana, edificar 150,765 viviendas de interés social, construir 2,443 kilómetros de carreteras estatales, sufragar gastos de los programas sociales por 101 años. Fíjate. Todo eso se pudo haber hecho con todo este dinero que falta en el estado de Veracruz. Y súmale el daño social. Bueno, las empresas que quebraron, las vidas que se quitaron por las deudas. Fracaso de que no se les pagaba y tuvieron que cerrar cortinas, bajar cortinas y cerrar empresas, ¿no? Así es, entre otros. Y estamos hablando solamente del rubro económico, que es uno de los grandes boquetes que llevó al hundimiento del barco veracruzano, ¿no? Y donde ya muchos saltaron, ¿no? Ya saltaron, ya se fueron, ¿no? Ya desaparecieron. Ni siquiera levantaron la mano para decir, nos hundimos con el barco como capitanes que estamos aquí responsables, ¿no? Hoy Flavino Ríos a las 5 de la tarde dará un mensaje y no estará mañana en la toma de posesión de Miguel Ángel Yunes. Siempre no. Había dicho que sí, ¿no? Vendrá Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, que no fue a la FIL de Guadalajara, donde pudo haber aprendido la palabra leer, ¿no? Pero bueno, estará aquí en la toma de posesión. No se ha dicho quién de la gubernatura estatal actual, aún existente, va a estar representando a estos personajes para entregarle el mandato a Miguel Ángel Yunes, ¿no? Entonces, pues eso viene, ya eso estamos hablando solamente del rubro económico, ¿no? Y ahí es uno de los grandes boquetes. Pero es el otro punto bárbaro, grave también, gravísimo, el pisoteo de los derechos humanos. Uy, sí. La violencia generada a partir de todos estos elementos, que todavía, yo digo, humanamente todavía es mucho más grave, porque ha sido una deconstrucción, un rompimiento del tejido social espantoso aquí en Veracruz. Y eso es algo también todavía para mí mucho más grave, porque lastima hiere profundamente el sentido humanitario. Pues sí, es parte del inmenso daño social que se causó. Así es. O sea, son dos graves boquetes que hay que saber solventar en los próximos años como sociedad. La cuestión económica y la cuestión de la seguridad en Veracruz. Hay que trabajar unidos, ¿eh? Por pues, esta sociedad. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Luego uno ve los nombramientos del gabinete, ¿no? Y digo, bueno, pues que el secretario de Educación Pública no es experto en educación, por ejemplo. Yo siempre, bueno, pero eso ha sido de años. Llegan siempre secretarios de educación que no son expertos en educación. Entonces digo, bueno, pues bueno, ¿qué, cuál será la tirada? Son amigos de hace tiempo, ¿no? Que siempre están estado cercanos. Pero yo creo que es necesario que alguien llegue con visión de la administración y la planeación educativa. Víctor Arredondo era experto en educación. Víctor, qué bueno que lo mencionas. E hizo muchos proyectos, o realizaron muchos proyectos detonantes de para lanzar en serio la educación en el medio rural y en otros, ¿no? De acuerdo. Pero de ahí para el real, bueno, Bravo Garzón, bueno, tiene otra visión, ¿no? Uh-huh. También importante. Yo creo que Xóchitl Osorio, si hubiera sido secretaria de Educación desde el principio, hubiera hecho cosas interesantes, porque ella es de carrera, una funcionaria de carrera en la Secretaría de Educación. Le tocó una etapa complicadísima, también con una secretaria de Educación saqueada. Pues sí, así no se puede hacer gran cosa. Muy difícil. Yo creo que si hubiera empezado ella, pudo haber hecho tal vez un buen papel. Pues es eso, es tener con qué y también las relaciones con los corporativos, uh-huh, ¿no? Que dan mucha guerra. Así es. En fin, que viene, hoy se acaba una etapa terrible para Veracruz, pero no quiero decir que se cerró la puerta y ya se venga al olvido y lo demás será anécdota e historia, porque todavía hay cosas que exigir, que se rindan cuentas y que se regrese el dinero que se haya llevado. Y recordemos que nuestra universidad está en la lista de deudas, un poco más de 2,000,000,000 de pesos, nada más. Que nosotros tenemos algunos la oportunidad de ir a otros lugares del país, algunas otras partes del mundo, y el comentario general de los que nos conocen son del Veracruz. Oigan, qué mal están pasando, ¿verdad? Ya trascendió la fama. Trasciende la fama en todos los sentidos. De lo mal que ha pasado estos 12 años, yo diría que son 12 años, que se ha venido construyendo esta, o más bien destruyendo esta forma de hacer sociedad y gobierno, ¿no? Qué lástima, con tanto potencial que tenemos así todavía, es, ¿no? Así es. Pero siempre tenemos una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Entonces hay que aprovecharla y verla siempre para mejorar, pero también exigir que se cumplan todas las cosas que quedaron mal en esta administración. Uh-huh. Eso creo que es importantísimo. No se puede echar al olvido, ¿no? Ni olvido, ni anécdota simple, ¿no? Ni perdón, ni olvido, como no dicen muchos en las manifestaciones, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. Todos tenemos derecho a un alimento inocuo y nutritivo, opina la maestra Mercedes Martínez, quien está al frente de la experiencia educativa Seguridad e Inocuidad Alimentaria. La Universidad Veracruzana, sede del segundo taller de interacción multimodal e inteligencia artificial. La Orquesta Sinfónica de Jalapa conmemora el vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana. Festival de Teatro Universitario despertó talento e interés de alumnos. La obra de teatro Béisbol continúa en cartelera. Hoy también tendremos a nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural, que como siempre vienen a platicarnos de cosas interesantes, todas las actividades que vienen realizando. Y recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria, con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Y invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 817-5115 y 817-5117, o a través de nuestras redes sociales, Voz UV en Facebook y en Twitter, Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. Estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana llevan a cabo una colecta de alimentos que serán donados a personas de escasos recursos económicos en la ciudad de Jalapa. Esto como parte de la experiencia educativa Seguridad e Inocuidad Alimentaria. Mercedes Martínez Miraya, titular de la dependencia educativa, informó que tan solo en la capital del estado existen alrededor de 73 colonias con población de escasos recursos. En respuesta a esta situación, surgió esta actividad cuyo propósito es donar alimentos a quienes no cuentan con una calidad de vida plena. Toda la población del mundo debe tener acceso a alimentos, no importa el lugar en que viva ni la clase social. Todos tenemos el derecho a tener un alimento inocuo y nutritivo, afirmó esto la maestra Mercedes Martínez, y en consecuencia, la académica y los alumnos que colaboran en esta labor invitan a la comunidad universitaria a participar donando alimentos no perecederos, los cuales serán entregados a los beneficiarios el próximo 10 de diciembre. La colecta se realiza en la entrada de la Facultad de Ciencias Químicas hasta el 2 de diciembre, donde está instalada una mesa para depositar las donaciones. Mercedes Martínez mencionó que aunque no es posible cubrir la necesidad de 100% de la población en cuestión, se pretende atender al mayor número posible de colonias, así como a individuos que por razones diferentes no cuentan con un trabajo que les permita cubrir sus necesidades básicas. Saraí López Cortés e Itzel Ramírez Rodríguez, estudiantes de séptimo semestre que cursaron la experiencia académica Seguridad e Inocuidad Alimentaria en este periodo escolar, coincidieron en que participar a esta actividad o de esta actividad es una forma de ayudar a la sociedad y expresaron que se sienten bien colaborando en la misma. Asimismo, exhortaron a los compañeros de todas las facultades de la Universidad Veracruzana a unirse a esta causa a través de la donación de alimentos no perecederos. Finalmente, agregaron que les gustaría seguir participando en esta colecta a pesar de que más adelante no se encuentren cursando esta experiencia educativa. No, desde luego que ya están formados para esto, ¿no? Ya en adelante pensarán en cómo ayudar y apoyar a los más necesitados. Ya son las 14:19. Universo intercultural. Bien, pues nos da mucho gusto recibir a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de la doctora Verónica Moreno Uribe, coordinadora de investigación de la UBI, ¿verdad? Sí. Y el licenciado Carlos Castro Rivera, quien es responsable del área de comunicación. El tema en el caso de Verónica, de la doctora Moreno, es sobre los 10 años de investigaciones en la UBI. Podemos comenzar con este tema, ¿no? Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, pues muy contenta de estar de nuevo con ustedes, Germán y Liliana, muy agradecida de este espacio, me parece a mí que es de los pocos programas de radio locales críticos y bueno, siempre es un gusto escucharlos. Gracias. En efecto, bueno, hoy venimos a compartirles un evento que estamos organizando tanto la Universidad Veracruzana Intercultural como el Cuerpo Académico de Estudios Interculturales del Instituto de Investigaciones en Educación. Este evento va a ser los días 8 y 9 de diciembre, la próxima semana, en la Sala 3 de la USBI. Es un evento muy interesante, estamos convocando a todos los investigadores e investigadoras que han realizado investigación sobre la UBI. Es decir, hicimos un acopio de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y logramos convocar 26 investigadores que van a compartirnos durante 2 días de trabajo y en 6 mesas que han reflexionado sobre la UBI. Estas son investigaciones ya concluidas. Hay 2 de licenciatura, 15 de maestría y 6 de doctorado. Y bueno, dentro del conjunto de personas que se van a acercar a compartir esta experiencia, tenemos egresados de la UBI, que están, por ejemplo, reflexionando en torno al impacto en sus comunidades de la presencia de la UBI en las diferentes sedes. Tenemos algunos de estos egresados que ya están incorporados como docentes, que también están reflexionando sobre los perfiles, las trayectorias, los procesos formativos, los procesos de vinculación comunitaria y, bueno, varios investigadores externos de diferentes partes del mundo que también en algún momento decidieron en sus posgrados enfocar sus investigaciones sobre el quehacer de la UBI. Empezando porque es creo que la única universidad intercultural que se sostiene o que se recarga de un pilar como es una institución de educación superior. Sí, así es. De las 11 universidades interculturales que hay a nivel nacional, esta es la única que está acogida en el seno de una universidad mayor, ¿no? ¿Quiénes participan en esta reunión? Como les comentaba, tenemos 26 ponencias que están organizadas en estas 6 mesas de trabajo, y entre los ponentes hay algunos docentes de la UBI. Ahorita, digamos, están desempeñándose como docentes, como gestores académicos, algunos egresados que ya se incorporaron a trabajar en, por ejemplo, instituciones cercanas a donde están las sedes. Tenemos personas que vienen de España, de México, que hicieron posgrados en México, en algunos casos en el Instituto de Investigaciones en Educación, y sus temas de investigación son relativos a la UBI. Y bueno, tenemos una diversidad de actores. El propósito de esta jornada se vincula con un esfuerzo que está haciendo la UBI ya desde hace varios años, un esfuerzo sostenido por hacer una reflexión profunda en torno a los procesos de investigación y su función social. Es decir, este ejercicio en particular, el del 8 y 9, nos va a permitir tener un estado del arte sobre la investigación generada sobre la UBI. Y esto se conjuga con esfuerzos que hacemos a lo largo del año, también de convocar a los docentes que están haciendo investigación al interior de la UBI y de los propios estudiantes. Entonces estamos como en un ejercicio continuo de revisión de los procesos de investigación vinculada y del impacto que ellos tienen en el mejoramiento de las condiciones de vida de las localidades y del fortalecimiento de la propia propuesta de la UBI. Que este trabajo de investigación, como ya lo dijiste ahorita, ha ayudado justo a ser más fuerte a la UBI, ¿no? Exactamente, porque uno de los pilares de la UBI es justo esta propuesta de investigación vinculada, que además no se entiende al margen de los procesos de docencia y de vinculación comunitaria. Es decir, esta propuesta, que es muy particular de esta intercultural, justo busca articular de manera más consistente lo que ocurre en las aulas, los procesos de docencia, que además, por cierto, no solamente ocurren en las aulas, y los procesos de vinculación. Entonces, en este sentido, está revisando metodológicamente, por ejemplo, cómo estas investigaciones están ancladas en procesos participativos, hacen análisis de las problemáticas locales para de ahí derivar propuestas pertinentes, pero además buscan poner en diálogo una serie de actores no necesariamente académicos, se involucran en ellas actores vinculados a instituciones del gobierno, asociaciones civiles y bueno, y actores comunitarios en general. Entonces, como esta revisión de los procesos que le dan sustento a la propuesta de investigación vinculada, bueno, pues es como una tarea sobre la que nos hemos empeñado en los últimos años. Ahora que se han hecho los informes locales de las vicerrectorías, todas incluyen los avances de la UBI. Sí, la verdad es que es muy grato reconocer que, la UBI tiene una presencia muy fuerte dentro de la universidad, pero sobre todo en las regiones, en las comunidades, y bueno, finalmente el sentido de la UBI es tener un impacto en la vida de las comunidades, de los habitantes de las comunidades, es decir, contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Entonces, en muchos niveles estamos logrando comunicarnos con una serie de actores que pues constantemente nos están hablando justo de su percepción en torno al quehacer de la UBI. Ya en sí mismo el proyecto UBI es un caso exitoso, desde luego, pero se va a hablar de, no sé, casos exitosos individuales, digamos, ¿no? Bueno, va a ser muy interesante la plenaria que va a ocurrir al final del segundo día. Es una plenaria que conduce el doctor Gunther Dietz y la doctora Chantal Meseguer, y justo en esta plenaria se quiere presentar este estado del arte de la investigación sobre la UBI y generar un debate en torno a los retos, las oportunidades que tiene la investigación dentro de la institución, y un reto para fortalecer la propuesta misma, pero un reto también considerando las problemáticas y las coyunturas locales, ¿no? Hay que recordar que la Universidad Veracruzana Intercultural se encuentra justo en las zonas marginadas del estado de Veracruz, una gran oportunidad educativa para sus jóvenes pobladores de estas zonas, ¿no? Sí, justo ese es el reto mayor, y bueno, la UBI ya tiene 11 años de trabajo, 11 años de trayectoria, fue de las primeras universidades interculturales que se fundaron. Entonces, bueno, ha habido una serie de avatares, ¿no?, a lo largo de este proceso, pues relativos a esa complejidad, al estar trabajando en zonas pues sumamente marginadas, ¿no? Retos, pero también hay logros. Sí, muchos, muchos, y justo este espacio es una posibilidad para compartir, para quienes estén interesados, siguen, digamos, estas investigaciones ya están concluidas, pero además de estas, hay por lo menos 5 o 6 ahora en curso, y bueno, hay gente que constantemente se nos está acercando, interesada en investigar diferentes aspectos de la vida académica y comunitaria de la UBI. Entonces, este es un buen espacio para tener un panorama general sobre qué se está investigando sobre la UBI. Muy qué bien. Interesante. Bueno, el licenciado Carlos más, Rivera. Espera, antes de que vayamos con Carlos, ¿no me recuerdas las fechas de estas jornadas? Se van a realizar el día 8 y 9 de diciembre. Empezamos a las 9 de la mañana, es una jornada amplia, hasta las 7 de la noche de los dos días, en la sala 3 de la USBI. ¿Hay algún registro? Sí, la mesa de registro abre desde las 8:30. Ahí la entrada es libre, es abierta. Y bueno, el espacio no es muy grande, entonces, bueno, sí les sugerimos que si están interesados lleguen temprano. Va a haber, estamos en este momento trabajando en la posibilidad de que haya una transmisión en vivo de la mayoría de las mesas, o si no, de la plenaria final. Y bueno, la información del detalle del programa está ya en la página de la UBI. Ahí pueden consultarlo. Perfecto. Muy bien. Ahora excelente. Sí. Bueno, yo eso mismo te iba a preguntar, pero después, ya que hubiéramos platicado con Carlos Castro Rivera, responsable, como dije, del área de comunicación, él nos va a hablar sobre el tema de experiencias educativas electivas de la UBI, que también cupo lleno, ¿no, Carlos? Así es, prácticamente tenemos todavía algunos espacios, Liliana. Muy buenas tardes a todos ustedes, Germán, porque por fortuna las experiencias educativas que estamos ofreciendo, que ofertamos en la UBI, en la Universidad Veracruzana Intercultural, tienen una demanda bastante importante, particularmente en las regiones. Aquí en Xalapa la demanda se mueve un poco distinto, ¿no? Pero en las regiones es los cursos que se ofertan en las otras regiones en el estado se llenan muy rápido. Ahorita en este momento tenemos cupos para 3 cursos de la experiencia educativa de diversidad cultural que se impartirán de manera virtual. Entonces, la invitación que queremos hacer en este momento, aprovechando el espacio, es a los estudiantes de la Universidad Veracruzana en cualquiera de los de los campus de esta misma, para que en esta misma semana, el próximo viernes y el siguiente lunes, puedan, si así lo desean, inscribirse en la experiencia educativa de diversidad cultural que se impartirá de manera virtual. Excelente, habrá acceso para todos casi, ¿no? Lo que pasa, yo creo que una de las cosas bien interesantes del modelo educativo de la universidad, de nuestra institución, es que le permite a los estudiantes ir conociendo desde distintos espacios, ya sea dentro del aula, ya sea en una combinación con trabajo fuera de la misma, en campo. les permite conocer un poco de la cosmovisión, si puedo decirlo así, de la cosmovisión que está implícita en la formación de otras carreras en nuestra universidad, ¿no? Eso a los que nos tocó lo que ahora se denomina el programa por crédito, el rígido, ¿no? El modelo rígido. Uh-huh. Que cuando era rígido no tenía nombre, pero ahora con el MAPE para diferenciarlo, ¿no? No tenemos esa posibilidad, ¿no? Y ahora los estudiantes tienen esta misma, con la cual pueden ellos implicarse en formas de pensar y de hacer cosas desde una carrera como, por ejemplo, trabajo social, a algo que tenga que ver con, no sé, con biología o con física o matemáticas o algo. Casos así, por ejemplo, ¿no? Pero una de las cosas interesantes que tratamos nosotros de hacer en nuestras selectivas es que los chicos estén lo más conscientes posibles de la composición de diversidad cultural que tenemos. Y a partir de ese pequeño cosmos que es el aula, que es el trabajo colaborativo que pretendemos realizar, que ellos se den cuenta de que la vida no se trata de llegar a un aula con los cuatro o las cinco amigas de siempre, sino que tenemos que establecer relaciones, vínculos, interacciones con estudiantes que piensan con otros conceptos, que piensan con otras categorías y que sus prácticas profesionales ya en lo que corresponde a su tránsito académico dentro de la universidad están ya perfilándoles para desarrollarse profesionalmente, ¿no? Pero tenemos eso, o sea, es que seamos conscientes de que nos vamos a encontrar el día de mañana en otras instituciones o en otras empresas con estudiantes que han sido formados de maneras distintas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar juntos, ¿no? También ser, además, Liliana, Germán, ser también conscientes de que esa diversidad cultural no la encontramos solamente en las aulas, ¿no? Nos la vamos a encontrar también en trabajo de campo. Y hay estudiantes que, hay muchos estudiantes que por sus formaciones tienen la oportunidad de hacer trabajo de campo, un poco de la mano de los profesores, otro poco con un trabajo muy, muy autogestivo de parte de ellos, pero que buscamos que esa, yo no sé si decirlo tolerancia o tal, pero esa aceptación de que tenemos diferencias y estas diferencias han de tener también una fuerte carga de respeto, yo creo que es importante considerarlo, ¿no? Somos diferentes en muchos aspectos, pero hay unidades también que con la cual podemos fortalecer todo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los que interesados en estos temas, en esas experiencias, Carlos? ¿Qué tienen que hacer para la inscripción? Para la inscripción, porque es que hay algunos lugares todavía. Sí, claro. ¿No? Tienen que aproximarse a nuestras oficinas aquí en Xalapa, en dado caso de que sea aquí en Xalapa, en dado caso de que sea en las regiones, con los compañeros de las unidades de transversalización académica intercultural. Ya son bastante conocidas estas unidades, las oficinas que ocupan en cada uno de los campus o vicerrectorías. Y tienen que acercarse básicamente con el arancel de pago que corresponde a 350 pesos, que es el que corresponde a cualquier experiencia educativa de tipo intersemestral, y con una hoja de movilidad que in situ les indicarán cómo irla llenando, pero también pueden bajar desde nuestro micrositio, pueden de la Universidad Veracruzana Intercultural, pueden descargar un modelo ya como si estuviera contestado, y la hoja también en blanco para poder hacerlo, ¿no? Pero esto lo pueden hacer el próximo presencial, o sea, físicamente aproximarse el próximo viernes y lunes, viernes 2 y lunes 5 de diciembre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, por muy tarde 3 y media de la tarde, ¿no? Ah, sí. Pero en esos dos días, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Y esas experiencias educativas a partir de cuándo empiezan a funcionar o cuándo? Estamos empezando a partir del día 15, ¿no? Cinco. Cinco de diciembre. Diciembre, 5 de diciembre. Sí. Tenemos dos semanas de trabajo ahorita en diciembre, nos vamos de vacaciones y regresamos a cumplir otras dos semanas de trabajo. Que son en como enero. Los llamados cursos intersemestrales. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, para que no digan, no, ya llegó diciembre, ya no voy a estudiar, ¿no? Aprovechen esas circunstancias, ¿no? Aprovecharán el tiempo y ojalá lo que se lleven, todos los libros y todos los apuntes que se lleven en sus maletas para ir a sus casas con sus familias, ojalá los toquen un ratito cuando menos, porque a veces no ocurre así, ¿no? Pero cada quien se va organizando en sus tiempos claro. Justo hoy hablaba con un amigo de Hermosillo que estudia en Guadalajara. Ajá. Y su tutor le dice que tiene que quedarse a trabajar en las vacaciones navideñas. Y dice, pero pues, Navidad es la Navidad, yo tengo que trabajar, yo tengo que ir con mi familia, sí, ¿no? Sí, sí. Así. Entonces, hay que hacer también algunos pequeños paréntesis, pero continuar con el estudio, ¿no? Claro, y es muy emocionante, digo, después de terminar un tiempo de trabajo escolar, es muy emocionante, yo lo he vivido también, de pronto quedas lejos de tu casa, llegas a la ciudad o llegas al pueblo y ya desde que sabes que vas a ir ya tienes una emoción muy fuerte, ¿no? Y como estudiante es algo que marca mucho el recorrido durante la universidad, ¿no? Y regresas con más energía todavía, ¿no? Y con más kilos, yo creo. Además, ¿no? No se olviden del programa de un kilo de menos de nuestra universidad. Ah, ¿no? Cierto. Participamos en eso también. Bueno, perfecto. Pues muy bien. Pues muchas gracias a Verónica Moreno por estar con nosotros. Y Carlos Castro, ¿algo que quieran agregar? Muchas gracias. Pues bueno, yo solamente reiterar la invitación a los estudiantes de nuestra institución a que si tienen esta oportunidad de inscribirse en electivas, pues cuentan con la Universidad de Veracruz Intercultural para poder cursar diversidad cultural en modalidad virtual. Uh-huh. Y reiterar pues la invitación que acaba de hacer la compañera Verónica Moreno para pues darse cuenta de qué es lo que se ha hecho en la UV, porque es muy importante también tener los ojos de externos a la UV, tanto como de internos a la UV, en este caso de la UV, y que nos puedan decir a partir de sus investigaciones qué vieron de la UV hace varios años, cuando hayan hecho su investigación, y qué es, cómo es, como lo están viendo ahorita, ¿no? Porque la UV da, en serio, da para muchas tardes de conocerle y de entenderle, ¿no? Muy bien. Y nada más retomando lo que dijo al principio Verónica Moreno sobre ese espacio que es crítico, pero también propositivo gracias a su trabajo, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, que les vaya muy bien. Liliana Germán, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Para tener en cuenta. Vaya bien. Continuamos con la información y les comentamos ahora que el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana albergará los días 1 y 2 de diciembre, o sea, ya a partir de mañana y el viernes, el segundo taller de interacción multimodal, inteligencia artificial y aplicaciones. El trabajo conjunto es entre la UNAM, las Facultades de Ciencias e Ingeniería y el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, que hacen posible precisamente este evento que forma parte del proyecto de movilidad UNAM-UV, reconocedor, sintetizador del lenguaje de señas mexicano en el dominio médico, así se llama este proyecto. En el contexto se expondrán los avances de graficación por computadora, realidad virtual, visión por computadora, interacción humano-computadora y robótica, realizadas por ambas instituciones, la UNAM y la UV. Durante el taller que tendrá lugar en el auditorio del Centro de Investigaciones de Inteligencia Artificial, también se abordarán los temas interacción multimodal humano-computadora, robótica de servicio y reconocimiento del lenguaje de señas mexicano. Imagínate un robot haciendo señas a la mexicana. ¿Qué tipo de señas? Bueno, no, pero eso es algo serio, no me desvío del tema. Su impartición estará a cargo de académicos de ambas instituciones, así como de estudiantes de doctorado del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial. El acto inaugural se va a desarrollar el 1 de diciembre, o sea, a partir de mañana a las 9:10 en el auditorio del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, que se encuentra en Sebastián Camacho número 5, aquí en el centro de Xalapa. Entre las actividades a destacar está la conferencia que ese mismo jueves, el día de mañana a las 11, va a impartir Ana Luisa Solís González Cosío, adscrita a la Facultad de Ciencias de la UNAM, la cual versará sobre la interacción multimodal con avatars. Ella es una de las expertas en graficación por computadora y realidad virtual en México. Cuenta con una especialidad en graficación realizada en Japón. El viernes 2, en punto de las 10 de la mañana, Jesús Savage Carmona, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, dictará la conferencia Robótica de Servicio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El ponente es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Washington y uno de los especialistas más reconocidos en la robótica en México y a nivel internacional. El mismo día, pero a las 11 de la mañana, Sofía Galicia Aro, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, dará la ponencia Investigación de Relaciones Semánticas en Medios Sociales. La expositora realizó su doctorado en el Centro de Investigaciones en Computación del Instituto Politécnico Nacional. También es especialista en Lingüística Computacional y miembro del Sistema Nacional investigadores nivel 1. De repente son temas que dijera uno, bueno, son para especialistas, están muy alejados, pero son muchos elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana y más en el futuro inmediato, la robótica, ¿no? Otros temas que se van a tratar son, por ejemplo, detección y seguimiento de rostros en smartphones, que eso es tremendo ya, puedes detectar y seguir rostros en smartphones, para que te cuentes a Alex del Valle por ahí, ¿no? ¿A qué? Alex del Valle. ¿Quién es Alex? Ese gordito de bigotito, que andaba en una, en un pasaporte. ¡Ah! Entonces haces detección y seguimiento de rostros en smartphones, reconocimiento de expresiones dinámicas en el lenguaje de señas mexicano y reconocimiento del alfabeto de señas mexicano con distribuciones de probabilidad, todo esto a cargo de especialistas de la Universidad Veracruzana. Son las 14 horas con 42 minutos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los yudocas de halcones de la Universidad Veracruzana fueron integrados a la representación de Veracruz que tomó parte en el Campeonato Nacional de Judo Profesor Jorge Ito, que tuvo lugar en Huastepec, Morelos. Iván Alejandro Conteras de la Cruz, en categoría Junior Sub-21, logró medalla de plata en la división de los 73 kilogramos. Lo mismo ocurrió con Rafael Soto Portilla, quien participó en primera fuerza categoría 81 kilogramos. Un segundo lugar y plata con Sergio Andrade Vázquez Soriano en la división de los 100 kilogramos primera fuerza. También participaron por halcones de la Universidad Veracruzana, Raimundo Herrera Fuentes compitió en la primera fuerza en más de 100 kilogramos y Rosa Estefanía Aulis Ramírez en la división de los 57 kilogramos. Este evento sirvió de fogueo a los seleccionados de halcones de la Universidad Veracruzana rumbo a próximas eliminatorias de cara a la Universidad Nacional 2017. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. En el marco del vigésimo aniversario de la autonomía de la Universidad Veracruzana, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará una de las más grandes obras del compositor Gustav Mahler. Se trata de la Novena Sinfonía. Esto será el viernes, pasado mañana, 2 de diciembre, en su horario habitual, las 20:30 horas, y se repite el sábado 3 a las 19 horas en el Centro Cultural Tlacna. Bueno, no se repiten, los conciertos se vuelven a ejecutar, ¿no? Y son diferentes, cada uno de ellos son estrenos. El 30 de noviembre de 1996, platicábamos haciendo historia, el Congreso del Estado otorgó a la Universidad Veracruzana su autonomía, convirtiéndose en la institución educativa más importante del estado de Veracruz, pues es casa de miles de profesionistas y en ella se realiza la mayor parte de las actividades culturales y artísticas de la entidad. Una de las cosas más, o de los hechos más notorios de ser autónoma la universidad, es que ya no se le asignaba el rector por parte del gobernador, sino que ahora ya entra en votación, ¿no? Se escoge al mejor postor. Desde este hecho histórico, es decir, el de la autonomía para esta casa de estudio, se han llevado a cabo algunas de las más grandes transformaciones en su historia. La Universidad Veracruzana, hoy en día la universidad más grande del sureste mexicano, cuenta con un sólido prestigio en las humanidades y en la difusión de la cultura, donde la vinculación social es una de sus grandes fortalezas. Desde hace mucho tiene este prestigio, diría yo. Para conmemorar este hecho como se debe, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de su director titular, Lanfranco Marcelletti, presenta la Novena Sinfonía de Mahler, que consagró el austriaco como uno de los grandes compositores de la historia de la música, junto a personajes como Beethoven, Schubert, Bruckner, Dvorak y Vaughan Williams, quienes concluyeron su carrera con una Novena Sinfonía y son ejemplos para mantener viva esta leyenda de las Novenas Sinfonías como frontera última. El concierto se llevará a cabo el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre a las 20:30 y 19 horas respectivamente en el Centro Cultural Tlacna, en su sala de conciertos. Las localidades generales tienen un costo de 80 y de 120 pesos y 30 pesos para estudiantes con credencial vigente. Para más información pueden consultar la página www.orquestasinfonicadejalapa.com o bien entre al Facebook a Orquesta Sinfónica de Jalapa. Son las 14:46. Bueno, hay una obra de teatro que yo imagino que a veces se van extra innings. Se llama Béisbol. Sí, con actores de primera línea así de la Orteuf. Así es. Puro cuarto bat para estar en el lenguaje del béisbol. Y esta obra va a estar hasta el próximo domingo 4 de diciembre en la sala Dagoberto Guillomín, el Teatro del Estado, donde se presenta la puesta en escena Béisbol de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana, escrita y dirigida por David Gaitán, uno de los más jóvenes y talentosos personajes de teatro de la actualidad en México. Béisbol expone a un grupo de viejos que se reúnen en el escenario con el asfixiante deseo de hacer una buena obra de teatro, al menos una antes de morir. Ante la desesperación por impregnarse en la memoria del público y la inminencia del final de sus vidas, están dispuestos a lo que sea con tal de ser recordados. Cada noche un batallón de débiles decide jugar béisbol durante 65 minutos con el objetivo de hacer una buena obra de teatro y ser recordados. Son capaces de hacer lo que sea. El azar toma el rumbo de cada función y sus cómplices son dos ruletas que indican qué y quién. O sea, cada función es diferente, eso es algo que llama la atención de esta obra de teatro, ¿no? Tienen más de 300 variables que pueden, tú puedes ir a una función y a la otra va a ser diferente. Son 300 variables que pueden o no significarse en ese momento. El batallón de débiles se conforma por, bueno, yo no diría que débiles, son realmente muy buenos. Sí. Rogelio Baruch, Carla Camarillo, Jorge Castillo, Miriam Cházaro, Alba Domínguez, Juana María Garza, Félix Lozano, Héctor Moraz, Luz María Ordiales y Carlos Ortega. Todas las noches son totalmente diferentes, entonces esperamos que les toque la mejor combinación posible y la mejor noche. Y si no, pues también lo disfrutan. ¿Esto es en dónde? En la Sala Chica. Bueno, lo conocí antes como Sala Chica y ahora de Agoberto Guillomín, en el Teatro del Estado. Ajá. Y debido a la situación financiera por la que atraviesa el Estado, la Orteuf ha decidido bajar los precios para esa temporada. 60 pesos entrada general y 100 por dos boletos. La venta de boletos es una hora antes de cada función en la taquilla del Teatro del Estado. Para mayor información pueden contactar con Laura Andrade, encargada de promoción y relaciones públicas de la Orteuf. Su correo electrónico es promocion@organizacionteatral.com.mx o al teléfono 818-3816. El viernes, ¿no? Viernes, a partir del viernes. Viernes, sábado y domingo. Perfecto. Viernes, sábado y domingo y terminan el domingo la temporada. Muy bien. Son las 14:49. Y en más información, esta que viene desde la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, estudiantes de las facultades de Contaduría y Administración y Ciencias Químicas, así como también Enfermería, Odontología e Ingeniería de la región Coatzacoalcos, como dijimos, Coatzacoalcos, Minatitlán, representaron a esta casa de estudio en el 25º Festival de Teatro Universitario, celebrado del 17 al 23 de octubre en la ciudad de Jalapa. José Luis Sánchez Leiva, director de la Facultad de Contaduría, informó que desde hace 4 años esta entidad educativa ha apostado por las experiencias educativas teatrales del área de formación de elección libre. William Efraín Villatoro, docente de las experiencias educativas Introducción al Teatro, está en Coatzacoalcos, y Jugando en Serio, Improvisación Teatral, esta que se imparte en Minatitlán, durante el periodo agosto-enero 2017, preparó a 42 universitarios para participar en el 25º Festival de Teatro. El académico participó en la dirección de Arlequino, Servidor de Dos Amos, escrita por Carlo Goldoni, en la que actuaron 20 universitarios de las áreas de las carreras de contaduría, derecho, ingeniería, odontología, entre otras, mientras que el docente Freddy Palomec preparó a 16 actores que obtuvieron el tercer lugar con la obra La Máquina de Esquilo. De forma gratuita, el 9 de noviembre presentaron las obras en el Auditorio Agualulco del Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, donde la comunidad universitaria pudo disfrutar del talento de los alumnos. Compartió que por parte de la región han participado Freddy Palomec, Elena Zapata y Arturo Meseguer, quienes han impulsado y motivado a la comunidad para ser parte de estas expresiones artísticas, al igual que Leticia Cortázar Ramírez y José Luis Sánchez Leiva, directores de las facultades de Enfermería y de Contaduría y Administración, respectivamente, quienes han promovido la existencia de esta experiencia educativa. La obra Las Troyanas, de Eurípides, obtuvo el tercer lugar en mejor puesta en escena, el tercer lugar por mejor dirección y mención especial por diseño de vestuario. Y por otro lado, Cabaret Trágico obtuvo mención especial por incluir en su obra la musicalización en vivo. El tercer lugar a mejor actriz lo obtuvo Ángeles Millán, de la Escuela de Enfermería, quien dijo que al estar en el montaje olvidó la pena y los prejuicios. Jonathan Hernández Herrera, de la Facultad de Odontología, participó en La Máquina de Esquilo con el profesor Freddy Palomec en 2015 y en Cabaret Trágico en 2016. Califica que ambas experiencias fueron magníficas, llenas de compromiso y dedicación. Felicidades a todos ellos, desde luego que el teatro abre un panorama para el mundo de la existencia y de las experiencias de cada individuo maravilloso. Son las 14 ya con 53. Así es, y bueno, nosotros prácticamente ya llegamos al final de este informativo. La semana pasada estuvo aquí con nosotros una investigadora del Instituto de Salud Pública, y ¿te acuerdas que dije, hay moscos aquí en la cabina? Uy, pues ahora hay, sí, cómo hay, me ha molestado uno, ¿eh? Aquí andan los moscos, aquí como que quieren su entrevista, ¿no? Tanto que al querérmelo espantar me quité los lentes y tuve que parar la lectura porque ya no veía yo el guión. Sí, muy insistente. Si me sigue hasta mi casa, entonces voy a empezar a sospechar. Yo creo que como debe ser el periodismo, hay que escuchar todas las versiones. El mosco quiere dar su versión sobre el Zika. Entonces anda por aquí, aquí vive, aquí habitan, hay varios, no solamente uno, ahí mira aquí anda. Ajá. No, se me escapa. Piensa de qué especie sea. Sí, no lo sabemos. Pero bueno, hace un momento la PGR entregó 250 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, que lo recibió Clementina Guerrero, como parte de dinero confiscado a empresas fantasmas. 250 millones. Y bueno, han estado platicando con esta gente involucrada en ese tipo de negocios turbios, y son un poco más de 421 millones de pesos los que deben o tienen que regresar aparte. Entonces ya dijeron que bueno, ya dieron ahorita 250 millones de pesos. Fíjate lo que significa. Pues a mí son cifras inimaginables. No, sí, yo tampoco las en mi vida registro. Ni reuniendo el dinero de Joel Bonilla, el tuyo, el mío, llegamos a 250. Fíjate, ni así, imagínate cuánto es. Es más, ni el presupuesto de Radio B. Ni el presupuesto llega a 250 millones. Entonces, no. Tienen que regresar. Ya lo regresaron y dicen que el resto de dinero que para completar los 421 lo van a pagar de manera... En abonos. En abonos, sí. Abonos chiquitos. Híjole, está raro. Y con eso ya salen libres de culpa. Pues sí. Así como confiscan esto, que confisquen todas las propiedades malhabidas. Sí, sí, sí. De todos los que las tienen, ¿no? Así es, así es. Luego dicen que además congelan las cuentas, pero cuando pasa el juicio, resulta que algunos los meten 2-3 años a la cárcel, salen al ratito y se descongelan las cuentas. Ah, ¿y ya les vuelven a hacer de ellos? Así es, sí, sí. Está raro. Pingüinos y frutsis congelados, mientras en lo que se sabe qué pasó, ¿no? Ese dinero se originó del erario, ¿no? Se generó. Claro. Entonces, pues que se le devuelva al mismo. Por supuesto. En obra pública, en pagos, en deudas, en todas estas cosas. Así debería de ser, justo tal cual. Y bueno, desde ayer y el día de hoy, el Popocatépetl anda muy activo. De diciembre... Goyo. Le gusta diciembre, noviembre, fines de noviembre. Hoy es día de San Andrés, por ejemplo, en Cholula. Es San Andrés, Cholula, hay fiesta. Entonces, Don Goyo se puso feliz. Lanzó fumarolas y mucha ceniza. Entonces, hay ¿no reportes. ¿No es Chalchicomula? No. San Andrés Chalchicomula, no, ese bueno, es otro. San Andrés Cholula. Ah, ok. Está afectando a lugares como Cholula mismo, San Andrés Calpan, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, y dicen que incluso parte de las cenizas del Popocatépetl están llegando hasta el Golfo de México. Entonces, si usted ve por ahí algunas cenizas que van pasando, no se crea que son funcionarios que ya desaparecieron. Sino no que son las de Castro. No, las de Fidel Castro van muy bien custodiadas hasta Santiago, hasta la parte oriente de la isla de Cuba, ¿no? Estos son producto del Goyo. Son producto de Goyo. Probablemente podría darse el caso que cayera ceniza por algunas partes de esta zona centro del estado de Veracruz. Uh-huh. Es un saludo de parte de don Goyo. Ay. Bueno. No. Pues sí. Que se calme, ¿no? Que no, pues que quede nada que más en estar Hay que hacer como algunas tribus isleñas, ¿no? Toman a los malos y los tiran al volcán para que no se enojen los dioses. Uy, así hacen actualmente. Pero tirarlos, pero sin el dinero, ¿no? Digo, que se quede el dinero para las deudas que hay en este estado, ¿no? Mm. Bueno, ya nos vamos. México ceniciento. México, una parte. Ya nos vamos, aquí los esperamos en la noche así en es, Voz Universitaria. Vimos. Gracias a Joel Bonilla y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Y pues aquí estaremos. Gracias. Que estén bien. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.